Sábado 2 de septiembre de 2017, reunión El Camino hacia la Magia Blanca, Biblioteca Teosófica. Bienvenidos, somos bienvenidos recordando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma que es la luz guía, a nuestro maestro que eternamente está con nosotros y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos grupalmente para imbuirse de temas de sabiduría. Y en este caso, en el camino hacia la magia blanca. Seguimos leyendo el libro de Kirala Kainamacharya en la primera parte, que es Psicología Espiritual. Habíamos terminado el capítulo tercero, así que continuamos en el capítulo cuarto, página 21. Dice, anatomía espiritual del ser humano. Es de esperar que el estudiante de yoga conozca las bases fundamentales de la anatomía espiritual, la cual explica cómo el ser humano está compuesto de envolturas o capas, kosha en sánscrito, de niveles o planos, locas, y de sus subdivisiones. El ser humano está compuesto de cinco capas o envolturas: la capa física, la capa vital, la capa mental, la capa intelectual, la capa de la experiencia. Las cuatro primeras capas, física, vital, mental, están formados e impregnados por la quinta, que acá la llama la capa intelectual. Después vamos a desarrollarla. Surgiendo, las cuatro primeras capas están formadas e impregnadas por la quinta, surgiendo estas periódicamente de la quinta y disolviéndose también en ella. Estos estados que alternan según una determinada periodicidad, ocurren según unas unidades de tiempo que van desde una milésima de segundo hasta un mahakalpa. La capa o envoltura física es lo que conocemos como nuestro cuerpo físico, que consta de siete tejidos, de los más sutil a los más densos. Entre paréntesis, desde el tejido reproductor, el más sutil, al tejido más denso, óseo, compuestos de materia orgánica e inorgánica. Los términos orgánicos e inorgánicos representan el grado de conciencia que tengan los átomos. El cuerpo físico en su conjunto es un precipitado de reacciones vitales, cuyas diversas formas se protegen, acumulándose en el cuerpo mental, como ya explicamos antes. Cada segundo, la materia física se expresa exteriormente como exhalación del cuerpo vital, que es el cuerpo etérico, y es nuevamente absorbido en él como inhalación. El cuerpo vital, por decirlo así, es el que hace pulsar al cuerpo físico, el cual sirve de vehículo y de instrumento, así como de lente para enfocar los rayos de los cuerpos superiores. La alimentación y la excreción son las manifestaciones de su pulsación. Un subtítulo: una sustancia no material. El cuerpo vital está hecho de un tipo de sustancia no material que podemos llamar sustancia simple. Esta materia no es física y sin embargo existe como materia. El cuerpo vital de un mecanismo humano no es nada más que una muestra de la materia primordial o mula prakriti, cargada de una fuerza que es exactamente una función de la electricidad y del magnetismo. Esta sustancia se produce en la Tierra debido a la acción conjunta del Sol y la Tierra. Un Sol más grande que el Sol de nuestro sistema solar, conocida como la estrella polar, le transmite el comportamiento magnético a la Tierra a través de un proceso de inducción. Debido a esta inducción, la Tierra se comporta como un imán con sus dos polos, el polo norte y el polo sur. Los polos de la Tierra, un subtítulo. Cuando la Tierra estaba en su niñez o periodo de formación, su polo superior estaba ubicado en el Sol y su polo inferior era la región que ocupaba el polo norte de aquel entonces. Durante ese periodo la Tierra era solo un semiglobo y tenía únicamente un polo, que era el polo norte. Ese polo estaba situado hacia el Sol y el semiglobo giraba en torno al Sol, teniendo su base circular apartada de él. Es decir, un semiglobo, un semicono, ¿está? Es decir, toda la parte del ecuador para abajo, el ecuador no existía y el polo sur no existía. En aquel momento, un grupo de inteligencias de Venus y otro grupo de Marte descendieron a la Tierra. Ambos grupos influyeron mediante su naturaleza de amor, pero el grupo de Marte elaboraron las influencias mutuas del material del semiglobo. Cuando se terminó este proceso, se produjo la aparición del segundo polo, o polo sur. Para entonces, la Tierra había sufrido ya una inclinación y el polo norte se desvió desde el Sol hacia la estrella polar. Desde aquel momento, la Tierra empezó en lo sucesivo a girar con el ecuador mirando hacia el Sol. La inclinación fue de aproximadamente 90 grados. Este cambio ocurrió también en todos los átomos de la Tierra, y cada átomo recibió los dos polos. En el reino biológico se completó la formación de los cuerpos físicos y la separación de los sexos, como cosa necesaria para reproducirse. El reino biológico era anteriormente un grupo de seres hermafroditas que se multiplicaban mediante un proceso de escisión binaria. Desde entonces, todas las plantas, todos los animales y los hombres tienen un polo superior y otro inferior. El polo superior es creador y recibe su alimento espiritual del Sol, El polo inferior es reproductor y recibe su alimento físico de la Tierra. La luz del Sol empezó a crear vidas, mientras que los seres individuales empezaron a reproducir formas. Dos diferentes tipos de inteligencias cósmicas, llamados Pitris y Devas, ayudaron como cooperadores. Los Pitris elaboraron la materia primordial o Mula para Krishna en los siete planos siguientes: físico, vital, mental, búdico, nirvánico, paranirvánico y maha paranirvánico, dejando en cada uno de ellos a sus encargados para que elaboren los subplanos y los subsecuentes subdivisiones en grupos de siete. Los Devas llenaron estos planos con el principio solar y además incorporaron ellos mismos a los diversos planos, convirtiéndose en el núcleo de los átomos y en el ego de las almas. Estos dos grupos de inteligencias hicieron que la evolución fuera un proceso doble. Por un lado, la evolución de la forma desde lo más denso a lo más sutil. Y por otro, la evolución de la conciencia desde lo más sutil a lo más denso. Como resultado de ello, la materia evolucionó hasta formas muy elevadas y la conciencia descendió en diversos grados a esas formas. Estas formas permanecían guardadas en el interior de las inteligencias dévico a modo de fotografías de la creación del globo terráqueo anterior a este. Ellas aplicaron estas formas a la materia y ésta se formó según esas formas. El resultado fue y sigue siendo la evolución de las diversas formas desde los átomos físicos hasta los cuerpos físicos de los diversos seres. Los Pitris forman dos grupos: los Agnivasta, los que no tienen fuego, entre paréntesis, y los Barhisat, los que mantienen el fuego. El primer grupo cortó temporalmente el circuito del fuego de la conciencia para crear átomos con un grado inferior de conciencia. A esos átomos y a sus sustancias nosotros los consideramos como inanimados. Pero ese corte o separación es temporal y no quiere decir en ningún caso que exista estado alguno de materia carente de conciencia según la sabiduría antigua. La conciencia permanece temporalmente en estado de suspensión en los átomos de la materia inerte de la misma manera que cuando se apaga la luz de una lámpara al cortar la corriente eléctrica. De este modo, los Agnivatas dieron lugar al nacimiento de la materia densa, sacrificando temporalmente el fuego de su conciencia, permaneciendo, sin embargo, conscientes en todo momento. Y hay una cita que está en Bastardilla. Dice: cuando todo se retira a la nada absoluta, entre paréntesis, la absoluta presencia subjetiva de todas las cosas como presencia subjetiva del Dios único, los Pitris entran en el centro que nunca gira dentro de la inextinguible combustión del mundo, sino que todo gira en torno a él, desde la existencia a la no existencia. Allí se ponen a meditar hasta que el Dios absoluto exhala la creación en el amanecer del siguiente Brahma, el de las cuatro caras del Bhagavad Gita. Vamos a hacer algún comentario, porque acá terminó este capítulo, y después comenzamos con el capítulo quinto, que es la evolución de la conciencia. Cuando la personalidad empieza a ecualizar, ¿no? Digamos, y después de cuatro sucesos distintos que le ocurren, uno porque busca incesantemente la luz, está en el conocimiento y es bastante equilibrado, otra porque le ocurren fenómenos de accidente en su vida y también busca la armonía, el interior o la reflexión, otra porque tiene una actividad dinámica, incesante y como loca, se lleva las cosas por delante hasta que en un momento para. Entonces es como que busca un GPS, es decir, busca una orientación, un plan, una ruta del viaje. En ese interín empieza a ver un mecanismo de funcionar de la energía. Entonces ve que hay un camino de energía descendente y un camino de energía ascendente. Entonces empieza a tener una observación y una discriminación, empieza a tener un intervalo de su observación y por lo tanto a contemplar. Entonces empieza un camino, la personalidad, de un gusto un poco más refinado y más superior de lo que estaba realizando, ya sea en la parte, digamos, de la transición de la energía en el cuerpo físico o en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Cuando esto va ocurriendo y va viendo que de alguna manera es un producto, el ser es un producto sol y lunar, ¿no? Es decir, acá hay dos juegos de la fuerza, una fuerza solar y una fuerza lunar. Y que la fuerza lunar, que es la que están imbuidos los cuatro vehículos, tiene un principio de magnetismo y responde a una ley de economía. Y la fuerza solar responde a una fuerza de atracción. Entonces se está viendo que existe una polaridad superior y una polaridad inferior. Y en función a este registro de la energía, también puede ver que es energía, que el ser es energía y que vive en la energía una, pero a su vez actúa con energía. Entonces comienza a ver que hay una simultaneidad y comienza a observarse y a ver que en esa observación interna solo hay un funcionamiento interno y que no está sujeto a lo externo. Entonces los otros en algún momento comienzan a ser uno. Cuando la personalidad empieza a trabajar estas cuestiones, el alma mira un poco hacia abajo a la personalidad, porque el alma también está con el funcionamiento de las dos corrientes de energía, porque el alma es Dios en el hombre, pero el alma individual busca el alma universal, que es Dios en el macrocosmos. Entonces también está en esta búsqueda. Cuando hay una búsqueda abajo que tiene una orientación hacia un polo superior, el alma lo registra. Y ahí es de donde podemos decir que comienza la magia del camino hacia la magia blanca. ¿Por qué? Porque ya la personalidad, digamos, tiene un GPS, digamos, de la creación, como un ente de la creación. Tiene un GPS ya de un cierto plan de la creación, de un plan divino. Entonces, podrá recalcular muchas veces el desvío hacia el objetivo que le marca la ruta de ese GPS, pero ya está orientado hacia ese plan divino. Y trata de instruirse, de trabajar, de ser útil y de servir al entorno. Por lo tanto, ya está, por más que recalcule todos los días, una o tres veces, ya tiene esa orientación. La energía del corazón como la energía de la conciencia, también buscan alinearse. Y es ahí donde comienza la magia del camino. La evolución de la conciencia. Capítulo 5. Al mismo tiempo que la Tierra gira en torno a su propio eje, cada día el Sol dibuja espirales en torno a la Tierra. Esta espiral del recorrido aparente del Sol en su recorrido le sirve de bobina de inducción al imán de la Tierra. El resultado de lo cual es el fenómeno electromagnético que llamamos la vida. Todos los seres reciben la vitalidad de la vida de la Tierra y los cuerpos vitales individuales se forman también de la materia de esta misma vida. El Sol es la lente de nuestro sistema solar. Todos los principios convergen en él y divergen de él para formar las diversas vibraciones planetarias del espectro y los diversos grados de densidad de la materia planetaria. Desde el plano cósmico, las inteligencias superiores entran en las funciones del plano solar a través de la bola del Sol. En realidad, el Sol no es una bola de materia, sino el alcance de sus rayos de luz. El Sol es la puerta entre los grupos no manifestados y manifestados de inteligencias que están funcionando. Los Devas y los Pitris fabrican la bola del Sol a partir del estadio que conocemos como cielo profundo o azul. El Sol es la semilla del sistema solar, sembrada periódicamente en la tierra fértil del cielo azul. Cada estación se siembran las semillas para que germinen. Esta germinación se lleva a cabo mediante la radiación de la bola solar, lo cual hace que nazcan retoños o vástagos que llamamos los rayos del Sol, cuyas ramas florecen dando lugar a los planetas. Hay una llamada y dice, es decir, que las ramas hacen brotar flores cuyas formas son los diversos planetas del sistema solar. Estas flores son fecundadas nuevamente por la energía de los rayos del Sol y una vez que han engendrado el fruto en su interior, diseminan la semilla entre los seres vivientes de los diversos estadios de evolución. Es decir, como es arriba es abajo y es una permanente germinación, vitalidad y de creación. Los Devas y los Pitris elaboran el globo solar, lo pueblan y descienden a los planetas por diversos senderos. Nuestro Sol creó siete planetas. Siete planetas. Por eso nuestra formación es septenaria. Siete planetas, siete días, siete colores, siete rayos. Es decir, siete planetas son los principios o son las flores creadas por nuestro Sol, de este sistema solar. Y doce son las cualidades, porque doce son los signos por los cuales irradian por cada mes una fragancia, una esencia para que florezca. Como así es, arriba es abajo, y el planeta también produce esta distribución. Porque el alineamiento de la energía es que la energía fluya. Nuestros desvíos de la ruta es porque la energía la ocultamos, la manipulamos o la obstruimos y no dejamos que fluya. La magia del camino blanco es conectarse con la energía del alma, que es una energía tan potente, tan creadora, que nos va a omnibilar, nos va a hacer desaparecer la personalidad que calcula, pero nos va a llenar de los dones, de que germinen cada acto de creación que querramos realizar en servicio a la manifestación. Los devas y los pitris elaboran el globo solar, lo pueblan y descienden a los planetas por diversos senderos. Los devas descienden directamente a nuestra tierra a través de los rayos del sol, y los pitris descienden mediante su reflejo sobre la superficie de la luna. Por consiguiente, nosotros recibimos a los devas a través de los rayos del sol y a los pitris a través de los rayos lunares. Este reflejo hace descender a la tierra la propiedad del reflejo. Por eso somos nosotros seres sol y lunares. En una gran parte de nuestros vehículos son reflejados y son magnéticos. Y nosotros obedecemos a esta ley de crecimiento y de evolución. Venimos invertidos en la forma, nacemos en la oscuridad, pero aún así tenemos un centro de actividad. Cuando un centro se produce, que es la aparición del amanecer en nuestro día, en nuestro año que nacimos y demás, es un centro. Cuando aparecemos como centro, el espacio que nos rodea se torna potencial. ¿Y potencial con qué? Con las inteligencias de nuestro yoga realizado. Nuestro yoga realizado tiene relación en la familia que nacemos, en el lugar que nacemos, en los vehículos que tenemos. Y ahí comienza ese peregrinar objetivo. Y cuando empezamos a buscar un GPS, empieza el peregrinar subjetivo. El vehículo mental de una sola cara adquiere dos caras, como el símbolo del teatro griego, que tenía dos caras, ¿no? Una que sonreía y una que lloraba. Ese es un ejemplo de que yendo a ese teatro, los actores iban a describir una obra para ver las dos caras de la creación, y el público tenía que imbuirse o sentir esa atracción para reconocer las dos caras, es decir, la cara objetiva de la mente y la cara subjetiva. Todas esas obras y todo el teatro es una gran obra para que descubrir nosotros esas dos caras. Y todos los actores, lo sepan o no, están funcionando para esa misión. También los políticos, los profesionales, todos, los deportistas, todos trabajan para ver que conozcamos esa función. Bueno, creo que me fui un poquito por la rama. Por consiguiente, nosotros recibimos a los devas a través de los rayos del sol y a los pitris a través de los rayos lunares. Este reflejo hace descender a la tierra la propiedad del reflejo. Por eso es preciso que en esta tierra haya materia en su estado líquido. Por eso estamos constituidos, como decía un hermano miembro del grupo, Roberto Gallo, de 75% de agua. Y el planeta también tiene una gran proporción de agua. Porque el agua es el motivo del reflejo. Y aparte es el condicionamiento de la fluctuación. El agua marca el nivel, las emociones marcan el nivel de las fluctuaciones. Por eso vemos las mareas, ascendentes, descendentes, las condensaciones, los estados líquidos. El elemento líquido, el agua, es el que refleja el estado del reflejo de los estados. En un plano más sutil, hay otro agente reflector que los pitris tomaron de la luna. ¿Y qué es lo que nosotros llamamos la mente? Por esta razón, la luna, de cada uno de los globos terráqueos, está compuesta de mente cósmica. La composición química de la luna es diferente de la composición química de la Tierra en gran medida. Es una opinión errónea creer que la luna es una parte que se ha desprendido de nuestra Tierra. La sabiduría antigua nos enseña que el planeta Luna fue nuestra Tierra anterior. La ley de correspondencia nos demuestra que lo que comemos hoy es la materia mental de mañana. Esta constatación encierra una gran verdad. El alimento físico que tomamos nutre día a día nuestra materia vital, la cual nutre después nuestra materia mental. Los vehículos más sutiles son nutridos por los vehículos más densos, pero los alimentos más densos son distribuidos y organizados por las inteligencias más sutiles. La capa o envoltura mental del ser humano sirve de superficie reflectora o espejo y constituye la línea de demarcación de la objetividad. Sin la mente no habría ni fenómenos objetivos ni mundo objetivo. Las facultades de los sentidos se tienen que desarrollar sobre la superficie de la objetividad. Los cinco sentidos del ser humano no son nada más que las cinco facultades de la mente, que se forman según cinco diferentes ángulos de reflejo, que son los cinco sentidos. La sensación que se tiene a través de los sentidos es sólo la vibración de la materia vital, según diferentes valores aritméticos. El cambio de frecuencia vibratoria produce la diferencia entre los dos sentidos de la mente. Lo mismo ocurre también entre los cinco sentidos de la mente. Por lo tanto, es evidente que la actividad de la mente es tan solo un movimiento de la materia vital en forma de vibración. Con esto podemos concluir que la mente no es ni materia, ni el plan de acción, sino pura actividad. Esta actividad nos indica el movimiento de la luna, visto desde la Tierra. Cuando la Luna gira alrededor de la Tierra, va formando diversos ángulos aparentes con el Sol. Cada uno de estos ángulos refleja una fase lunar que produce la necesaria frecuencia vibratoria en la mente de los seres de la Tierra. La Luna llena y la Luna nueva producen los dos tipos de culminación de estas vibraciones del mes. Estos dos puntos culminantes señalan el apogeo de las acciones en cadena del movimiento de cada secuencia. Desde la luna nueva hasta la luna llena, como ya notaron los antiguos, hay 14 fases que son las fases del cuarto creciente. Desde la luna llena hasta la luna nueva hay otras 14 fases, que son las 14 fases del cuarto menguante. Estas fases son las que originan la actividad en esta tierra, en el plano mental, de acuerdo con la actividad de los manvantaras en el plano cósmico. Las 14 fases del cuarto creciente de la luna representan la actividad de los 14 manvantaras, y las 14 fases del grupo menguante representan el curso subjetivo y pasivo del pralaya, conocido de otro modo como la noche de Brahma. Cada mes lunar tiene alternadamente 14 fases activas y 14 fases pasivas. ¿Puedes repetirlo, la noche de Brahma? Sí. Todo el párrafo dice: las 14 fases del cuarto creciente de la luna, es decir, 14 fases previas a la luna llena, representan la actividad de los 14 manvantaras, y las 14 fases del cuarto menguante representan el curso subjetivo y pasivo del pralaya, conocido de otro modo como la noche de Brahma. Es decir, cuando la luna es nueva, estamos yendo a la parte subjetiva y al pralaya. Es como que vamos al origen, digamos, simbólicamente de la creación, de antes de la creación. Desde, claro, en las 14 fases menguantes. Exacto. Todo esto lo tenemos que ver como un desarrollo de la energía y que está permanentemente funcionando, y que nosotros funcionamos con la energía. Y el martes que viene, hay la reunión del universo, por ser día martes, a las 20 horas, pero también está la meditación en luna llena. La luna llena es el día 5, se hace la reunión del universo, y la luna es el 6, pero la meditación que ya está en el programa es, ¿cómo se llama? El martes. ¿Sí? El martes, sí. Claro. Hay un viejo dicho, un viejo principio budista, de que tomamos luna llena, tomamos el horario de luna llena, y 3 días para atrás es positivo. Cuando salgo de luna llena y entro de luna llena, lo que entra nuevo, estaría en un periodo descendente. De luna nueva a luna llena estoy en un periodo ascendente. Pero algo muy importante, los 3 días anteriores, es decir, los días dormidos en el calendario de acá, el calendario juliano, ¿correcto? Gregoriano. O gregoriano, correcto. Los 3 días anteriores de luna llena son positivos. Dice algo ahí, ¿no? No sé, vamos a terminar. Ojo que es una enseñanza budista, Sí, sí, bueno. Yo soy de Bernal. Por eso no quiero decir que soy bernalista. El horario de la luna, el horario astrológico exacto de la luna llena es el miércoles 4:04 de la mañana. La regla por la cual se hace la meditación siempre se aspira, o es deseable, o es positivo, hacerlo en fase ascendente. Hacer la meditación que corresponde a la luna en su fase ascendente. Por eso se hace el día anterior, claro. El anterior o el día justo, el día. O en el momento justo o antes del horario puntual. Claro, antes de la hora de luna llena. O en el momento puntual o antes. Es lo que estás diciendo vos, digamos, de la importancia. Es decir, el plenilunio es un momento. Pero es un momento dentro de las inteligencias y las fuerzas, digamos, del sistema. Y nosotros es un acercamiento, ¿ok? Pero hace es muchos un... años que se hace con esta regla, con claro. La regla de hacerlo sí. En el paseo. Claro, yo, una cosa que yo lo había comentado con él antes, él dice que es de Bernal también. Las meditaciones en la luna también es un principio budista, prácticamente del Dalai Lama, porque sí, del lamaísmo prácticamente, viene de ahí. Ahora, ¿no lo tomaron los budistas? No sé, bueno. Claro, muy antiguo. Pero está la meditación en luna llena y la meditación en luna nueva también. Ahora, la meditación en luna llena confirma lo que dice ella, de que tiene que ser anterior. Es decir, que entonces los 3 días anteriores a la hora que yo esté, la hora de... a la hora del plenilunio. Sí, pero la hora del plenilunio no es GTX universal, sino la hora de Argentina. Sí. Está bien, ella lo dijo también. Los 3 días anteriores son positivos. Digamos, está dentro de la alternancia, digamos, dentro de, a ver, del aspecto de la energía de la luna. Claro. Si lo haces después, yo creo que para los argentinos, creo que está para 3 días después, puede estar bien. Pues hablar de más días también, ¿cierto? No, porque llegamos siempre tarde y nuestro horario. Pero ¿cómo le habla de como 8 días? No, lo que se habla es que, digamos, tengamos mayor disciplina 3 días antes y 3 días después para experimentar la energía. Porque, es decir, en el terreno práctico, en la aplicación práctica, esto que estamos hablando es para que veamos, ¿cómo te puedo decir?, la dimensión infinita de creación de la naturaleza y de las energías, y que nosotros somos parte de ella. Y entonces es como, al ser parte, formamos parte. Si reconocemos o no reconocemos, si tenemos experiencia o no tenemos experiencia, es todo un producto de un proceso, de lo cual el conocimiento y la sabiduría forman parte de que tengamos conocimiento, conciencia de este proceso y a su vez experimentación. Experimentación. Claro, porque toda esta práctica de 3 días antes, 3 días después, de mantener una vigilia en el sentido de mantener una acción de paz, una acción de meditación, una acción media, de meditar, hace que podamos experimentar esa energía. Y no solo experimentar, sino que alineamos nuestras energías. Nosotros también tenemos un polo superior y también tenemos nuestras fases de luz, de luna llena y de luna nueva. También lo tenemos. Y cuando nosotros alineamos, el maestro interno siempre está con nosotros en contacto. Y nos está indicando muchas cosas. Ese es el GPS al que yo me refiero. Claro, lo que pasa que el GPS que nosotros estamos acostumbrados, que es el horario de tren, del subte, de los partidos, del bar, del desayuno, nos tiene más ocupados. Y el otro no lo tenemos tan a mano, pero está a mano. Entonces, en esta práctica de alinearnos a energías y presencias superiores, hace que internamente nosotros podamos también tener el contacto con nuestras, el ser interior, con nuestras inteligencias, claro, con nuestro GPS base, que es el del alma, la luz búdica. Entramos a un plano búdico y en el plano búdico se nos esclarecen muchas cosas, e inclusive nos pueden decir cosas, y nos dicen, siempre nos dicen. Lo que pasa es que siempre estamos con los oídos sordos a un movimiento interno, porque siempre estamos hacia afuera. Claro, por eso las operaciones importantes, digamos, dentro de cada uno, ya voy a la personalidad, ¿no es cierto? Y operaciones quirúrgicas, otro tipo de... Es decir, todos los hechos significativos en la vida se pueden llevar siempre 3 días antes de la luna llena, también. Sí. Me parece una pavada todo esto, pero porque sería en el mes tenemos luna llena dos, a veces tenemos dos. No, generalmente hay una. Porque la luna llena representa las energías de expansión más grande del signo. Nosotros tenemos 12 signos, ¿verdad? Y son los devas del sol. O los ángeles, digamos, del sol. Sí, las inteligencias, devas y pitris. Devas, los pitris son lunares, bueno. Sí, claro. Pero cuando hay alineamiento, todo está alineado. Cuando vos estás alineado, todas tus correspondencias de energía están alineadas y no te secuestran. Porque los pitris te pueden secuestrar. ¿Los? Los pitris. Pitris, sí. Sí, sí. Y los devas también. En alguna manera te pueden secuestrar. ¿Se pueden? Secuestrar. ¿En realidad se de uno? El secuestro. Sí, el secuestro, te quiero decir... Cuando vos expandís energía hacia afuera, hacia los deseos, es decir, a mí me gusta una moto, y pongo el énfasis en la moto, llega un momento que la moto me atrae y me lleva a que la compre, o estoy viviendo con el deseo de la moto durante mucho tiempo. Y eso me secuestra para ver dimensiones de otro aspecto. Esa es nuestra actuación en el mundo de las energías magnéticas, de los reflejos. Porque el reflejo hay que verlo en lo que se conoce como espejismo maya. ¿Entendés? Claro. En espejismo maya. Porque el reflejo, es decir, yo tengo el deseo de la moto, pero es un reflejo de mi propia energía, que la focalizo allá. Ahora, si la moto no me conviene, tanto el pitris como el deva me van a decir que no. Sí, los sentidos en ese aspecto, el que regula es el hombre y no los sentidos. En el otro aspecto, los que ordenan son los sentidos, regulan los sentidos y el hombre actúa. Es decir, es una inversión de la inversión. No, pero yo tengo entendido que tanto los pitris como los devas, si no me conviene la moto, ¿no es cierto?, me van a transmitir mentalmente que no la compre. Sí, pero hay que ver dónde el ser está instalado. Si el ser está instalado en el deseo de los pitris, te llevan. Es lo que nos ocurre, ¿verdad? Es lo que nos ocurre. Por eso se dice en las horas de meditación que no ingeramos elementos sólidos, pesados, que nos mantengamos con una dieta acuosa, libre, con un montón de cosas. Pero a su vez nosotros estamos actuando con energía y tenemos nuestro programa. Tenemos tensiones de trabajo y hace que nos pasemos de la regla. No solamente cosas, sino ayuno. ¿Eh? Sino ayuno también. Sí, un ayuno de 14 días. Cosa que cuando llegas a plenilunio, antes de llegar a plenilunio te comiste la bondiola. No, ahí dijo una cosa muy importante. Hay claro, Jesucristo es unos 40 días, no va a matar. Ah, claro. Pero vamos a otra cosa, si yo hago el ayuno en luna llena y luna nueva, ¿no es cierto?, ya se tiene muy fortalecido. Sí. Es un proceso, Pedro. Cuando vos, yo, ¿qué estoy experimentando ahora? Que yo estoy comiendo de más, ¿viste? Ahora. ¿Cómo de más? Y eso es un factor contra mi salud. No como mucho de más, como un poco de más. La mitad de la ración que yo tendría que comer menos estaría muy bien, y a veces menos. Ahora, hay una costumbre de cuando como, cuando comemos en familia, cuando me preparan la comida, con esto, y hay que administrarla, ¿viste? Hay que administrarla. Y digo, la quiero administrar, y, pero por ahí ya pasó un montón de tiempo y no lo puedo administrar. Es una cosa ínfima lo que te digo, pero es parte del mecanismo. Por supuesto que a cierta altura y de un proceso ya hecho, a ver si me entiendes, de un proceso, ya llevo del 95 que no como carne, ¿ok? Entonces ya hay un proceso en mi organismo, con lo cual yo creo que si como la mitad de lo que como y menos, yo estaría mucho mejor para estas cosas. Ahora después tengo que hacer otras cosas, y otras cosas me llevan a los medios donde estoy, a esto, a que te inviten a comer, y a decir 10 veces que no, otra vez mal, y esto y lo otro. Pero eso depende del aspecto del espíritu con que lo vivas, para que no te transgreda, digamos, la ley energética, ¿verdad? Como muy interesante sobre el vegetariano. Sí. Bueno, yo creo que ya tenía una predisposición. Yo empecé a no comer carne cuando tenía 20, 21 años y tuve que suspenderlo porque llegaba a la casa de mi madre y le decía, pero mamá, hay algo podrido. Y pobre la Tana, revisaba todo, limpiaba, hasta que un día me dice, limpia toda la cocina, todo. Digo, pero hay olor a podrido, y el olor a podrido era la carne de la heladera. Es decir, no, el olor me hacía mal. Y tampoco en ese momento había tantas instancias como para comer como hay ahora, cosas que no tengan carne, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo dejé. ¿Por qué? Habré estado 3 meses. Y después, bueno, después se dio otra vez. Es decir, hay una tendencia de que por ahí ya, si no comía carne, mi organismo no, ¿viste? Pero es cada organismo, o cada... Después está el otro tema que tocó ahí, que son las dos caras de Tejano. Es decir, una cara de adelante y otra cara de atrás. Y ahí hay algo que dicen los budistas también, que es lo siguiente. El actor está allá, arriba del escenario. Ahora, el otro actor que mira está sentado. Entonces, el actor, un poco así, interviene en la vida, porque se mueve, interpreta personajes. Pero el otro que está sentado está así mirando, el espectador. ¿Cuál de los dos se refiere? Es más, uno puede estar en cualquiera de los lados. Sí, en realidad... Uno elige también estar en cualquiera de los lados. Sí. Esa es la diferencia de Han. Claro. Bueno, también lo podés ver con el aspecto de la música, ¿verdad? Pero una buena obra, una buena interpretación, hace que vos estés dentro de la obra, ¿ok? ¿Vos arriba del escenario? Sí, en la obra, en la representación de la obra. Una obra bien llevada, y vos entrás en la obra, ¿ok? ¿Vos estás sentado también? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Eso es lo que se intenta, se estudia eso, de que el que está, que no vaya a romper la tercera pared o el espacio entre el suceso y el que está observando. Claro. La distancia entre la audiencia y la representación. Se estudia cómo achicarla para que el que esté sentado, aunque esté sentado, viva físicamente, emocionalmente, mentalmente, lo que están representando. Es decir, que se junten los dos roles protagónicos, los dos papeles. Empatía, que se vinculen a través de la empatía y sentirse de parte de lo que sucede. Que se vinculen a partir de lo que experimentan y lo puedan vincular en lo que hayan experimentado en su propia vida o después. Vamos a dejar esta parte acá, en la página 27, porque es extenso y para terminar. Es decir, y podemos leer algo de la conferencia, y con el trabajo del tibetano vamos a arrancar. Esto ya lo habíamos leído, vamos a tomar acá. Nuestros cinco sentidos tienen sus patrones de funcionamiento, así como la mente, que son muy fuertes. Y el cuerpo tiene también ciertos patrones que están en conflicto con la mente y con los sentidos, y totalmente lejos de la conciencia del alma. Y eso es lo que se refiere cuando se dice el animal indómito, entre comillas, el animal no domado. Un animal no domado, como un toro o un caballo, no son útiles. Hemos de conocer fundamentalmente la naturaleza del animal de cada uno. Es decir, que tiene que haber muchísimo estudio acerca de la personalidad en vez de ocuparnos de los demás. Cuando ocurre esto, hay una ayuda en nosotros, hay una ayuda, un auxilio, porque la naturaleza siempre es componedora. Es decir, que viene el automóvil de una naturaleza. Sí, claro. Sí. Perdón por el chiste, ¿no? No. La naturaleza es muy componedora y es muy amorosa. Entonces viene un auxilio en nosotros para reconocer la unidad de funcionamiento. Sí, hay un término que es auxilio cósmico. Sí, llamarlo. Es decir, es tan cósmico porque para nosotros es impensado. Para la personalidad es impensado. Claro. Entonces parece como cósmico. Pero es cercano, porque todo lo cósmico es más cercano de lo que a nosotros nos parece. Porque la energía tiene los rayos del sol, parece que están tan lejos y sin embargo están siempre presentes. Pero no vemos la traslación, porque no tienen el efecto de transporte, tienen un efecto de inmanencia. ¿El efecto? Un efecto de inmanencia. Es decir, el rayo del sol te llega, pero no está los camioneros llevándolo. A ver, no necesita de un transporte lineal. ¿Ok? Y así hay muchas fuerzas y muchas energías. Y la energía del alma también es así. La energía del alma también es así. Cuando empezamos a tener algún contacto, empezamos a ver que hay un afluente energético que en primer lugar nos lleva a un estado de bienestar, de paz. Es decir, nos lleva a estar como el pájaro en el nido, en paz. Ya los vientos que nos llevaban de un lado a otro no nos llevan. No es que no existan, pero no nos llevan. Sí, existen, pero no nos llevan. Claro. Claro. Entonces es una brisa como bienestar. Y en esa brisa escuchamos los vientos, pero los vientos no nos azotan. Y es todo un aspecto de afluencia de energía de trasfondo, de paz. Pero seguimos con él. Nuestros cinco sentidos tienen sus patrones de funcionamiento, así como la mente, que son muy fuertes. Son muy fuertes. Y el cuerpo tiene también ciertos patrones que están en conflicto con la mente. Porque la mente, dijimos que es lo más rápido, no es materia, pero es... Plena actividad. Claro, plena actividad. Es como el diagrama del circuito, ¿me entendés? Es la diagramación de un circuito de energía. Y la mente está continuamente haciendo ese diagrama de energía. Y es lo más veloz que tenemos y lo más rápido. ¿Tá? Por eso nos lleva y se lleva el cuerpo. Thank you. La mente, los sentidos del cuerpo han de ser un medio para que el alma se exprese. Ahí es donde comienzan las enseñanzas de los maestros. Son para alinear la personalidad con el alma o para alinear el yo inferior con el yo superior. El yo inferior es el cuerpo triple. Acá estamos hablando del polo inferior, polo superior. El yo inferior, polo, el polo sur. Son para alinear la personalidad con el alma, para alinear el yo inferior con el yo superior. El yo inferior es el cuerpo triple, el triángulo inferior, que tiene, no, el triángulo inferior, el negro, que tiene sus propios modelos de pensar, los propios modelos de los sentidos. Nuestros cinco sentidos tienen sus patrones de funcionamiento, así como la mente, que son muy fuertes. Y el cuerpo tiene también ciertos patrones que están en conflicto con la mente y con los sentidos, y totalmente lejos de la conciencia del alma. Y eso es a lo que se refiere cuando se dice el animal indómito, el animal no domado. Un animal no domado, como un toro o un caballo, no son útiles. Hemos de conocer fundamentalmente la naturaleza del animal de cada uno. Es decir, que tiene que haber muchísimo estudio acerca de la personalidad en vez de ocuparnos de estudiar a los demás. El primer y fundamental paso es ocuparnos de estudiarnos a nosotros mismos. Mucho es lo que tenemos en nosotros para conocer. Cosas que son conflictivas, cosas que no cumplen con nuestra necesidad. Es decir, la moto, ¿y para qué? ¿La necesito ahora? Sí, bueno. Ha de haber una urgencia para... el primer y fundamental paso es ocuparnos de estudiarnos a nosotros mismos. Mucho es lo que tenemos en nosotros para conocer. Cosas que son conflictivas, cosas que no cumplen con nuestra necesidad. Ha de haber una urgencia para superarlas. Nuestro cuerpo se queda corto con relación a nuestras expectativas, a lo que esperamos. Tiene sus propias quejas para aceptar un ritmo. El ritmo generalmente sugerido para la práctica espiritual no es, por lo general, aceptado por el cuerpo, porque éste ha desarrollado otras costumbres anteriores, ¿no? Y no tiene ningún ritmo. Y lo mismo ocurre con los sentidos, con la lengua, con la mente. Y por eso, si queremos contemplar, no podemos hacerlo verdaderamente. Si queremos hacer un trabajo de buena voluntad, no podemos realmente manifestarlo. No podemos hacer que salga al exterior el brillo del alma y su efecto magnético, porque el obstáculo está en la personalidad. Intentamos que se amolde la personalidad, que se sintonice con el alma. Todas las plegarias y prácticas meditativas que hacemos son para alinear la personalidad con el alma. No se trata de aniquilar la personalidad, sino de adaptarla a las necesidades del alma. Cuando ponemos seriamente manos a la obra, cuando queremos alinear la personalidad con el alma, y eso se convierte en nuestro programa principal, entonces disponemos de las enseñanzas de yoga o enseñanzas de los maestros. El primer aforismo del yoga dice: ahora la práctica del yoga. Ahora significa que ya hemos visto y conocido lo suficiente del mundo y nos gustaría conocer algo más sutil que lo del mundo manifestado. Esta es una de las cosas fundamentales que se asume, que uno sienta la inclinación de proyectarse hacia el alma, que este sea nuestro principal programa y que los demás programas queden subordinados a él. Les leeré en palabras del maestro Yang Pu lo que dice respecto a este punto. Dice así: quiero poner de manifiesto con un énfasis mayor las reglas y el reglamento del discipulado que han sido dados sistemáticamente en el libro Tratado sobre Magia Blanca. Si los practicamos con sinceridad, entraremos en el campo de la magia del alma. El maestro Yang Pu llama a este libro La magia del alma. La magia del alma es comprendida mucho mejor y experimentada mucho más si seguimos estas reglas. Estas reglas están también descritas en otras partes. Se encuentran en el Yoga de Patanjali y también en el Bhagavad Gita y también en otras escrituras sagradas. Pero la especialidad del maestro Yankul es que ofrece la sabiduría de una manera muy organizada, no poética, sino científica. Es un acercamiento científico para trabajar con uno mismo, para trabajar con el propio yo inferior con ayuda de lo divino. El yo superior busca la ayuda de lo divino para entrenar al propio yo inferior, polo sur, polo norte, comunicación de energía. Y ahí es donde son relevantes las plegarias. La plegaria consiste en buscar la ayuda como alma del alma universal, no para conseguir cosas del mundo, no para pedir un trabajo o un compañero o compañera de vida o esto o aquello o lo otro. Esa plegaria es para el hombre del mundo, pero la plegaria para el aspirante es diferente. La plegaria del aspirante es para que se lo ayude a moldear su personalidad. Es pedirle al Señor que cada día nos ayude a hablar mejor, que nos ayude a pensar mejor y a actuar mejor y organizarnos mejor. Organizarse uno mismo a nivel mental, vocal y físico es una cuestión diaria para el aspirante. Tomemos nota de esto, que dura todo el tiempo, desde que uno se despierta hasta que se acuesta. En nuestra actividad mental, vocal y física, lo único que estamos haciendo es organizar, organizar y organizar. Porque un acercamiento organizado es un acercamiento fundamental. Esto nos permitirá conectar con las energías jupiterianas. Porque Júpiter, como principio, representa el orden. Donde hay orden, se produce la impregnación de la conciencia. Donde hay desorden, no puede haberlo. La conciencia queda detenida cuando hay desorden. Si tenemos desorden en lo que se refiere a nuestro cabello, eso ya es suficiente para que haya desorden en la persona. Recordemos que se nos pide que tengamos el cabello limpio y bien peinado, no porque sea una moda, sino porque de la cabeza a los pies tenemos que tener orden, hemos de ser ordenados, porque si no, los patrones de funcionamiento divinos no se manifestarán a través de nosotros. El orden favorece el efecto magnético y también el efecto eléctrico solar. Debe haber orden dentro de nosotros y a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y hay un orden para comenzar y terminar las cosas. Si abrimos ciertas cosas para trabajar, una vez terminado el trabajo, hemos de cerrarlo y de nuevo abrirlas cuando comencemos el trabajo. Dejar las cosas abiertas sobre la mesa del trabajo porque se ha encontrado otro trabajo y luego volvernos a ocuparnos de aquella mesa, no es una manera ordenada de hacer las cosas. Hemos de asegurarnos de tener orden en cada acto sencillo. A menos que aprendamos esto como paso fundamental, no tendremos la capacidad de recibir ayuda. La divinidad puede ayudarnos y asistirnos solo si somos ordenados en los tres planos. En el plano de la mente, en el de los sentidos y en el del cuerpo. Las plegarias nos ayudarán solo cuando seamos ordenados. Al menos para la plegaria debemos ser ordenados. La pureza física, mental y emocional es la base para experimentar la plegaria. Lo primero que se presupone es que el aspirante debe ser sincero. No puede engañarse a sí mismo. Si aspiramos a funcionar como almas, esa decisión debe ser lo suficientemente sincera como para ir hacia adelante de una manera muy determinada, cualquiera que sea la reacción de la personalidad. Como ya he dicho, una personalidad sin domar es como una bestia salvaje que no le gusta que se le alteren sus patrones de funcionamiento irregulares e intenta en forma insistente de tener el control. La personalidad nos supera con mucha facilidad y aleja nuestra decisión de caminar por el sendero como alma. Por eso existen las prácticas de consagración, según las cuales nos consagramos a un ritmo específico durante un tiempo, como podría ser, por ejemplo, que durante esta semana voy a seguir este orden. Y venga lo que venga o pase lo que pase, voy a seguirlo, estableciendo un ritmo y observándolo a pesar de los acontecimientos que ocurran. Más adelante podremos hacer la misma consagración durante 15 días, y venga lo que venga, durante esos 15 días hemos de consagrarlo por completo a lo que ya hayamos decidido. Lo mismo ocurre con la consagración de un mes. Una consagración de tipo mensual es un ciclo lunar. Puede haber una consagración teniendo como base a Marte, en el que la consagración dura 40 días. Recordemos que Jesucristo estuvo ayunando en profunda contemplación durante 40 días, que es un periodo específico de tiempo de consagración muy común en Oriente, porque está relacionado con la energía de Marte, y este planeta preside sobre el aspecto voluntad. Los mayas y los antiguos mexicanos se consagraban siguiendo un ciclo anual de Venus. Hay un calendario esotérico con 226 días más o menos, y un calendario esotérico de 365 días. El calendario esotérico tiene que ver con el movimiento de Venus por el zodíaco. Luego hay una consagración durante un año, una consagración durante 12 años, que es un ciclo de Júpiter, y una consagración durante 30 años, que podemos ver en la vida de Madame Blavatsky, de Alice Bailey y del maestro Ike. Es un proceso para desarrollar nuestra voluntad a través de ciertas prácticas austeras que escogemos para nosotros mismos. Ahí es donde se genera voluntad. Y esa voluntad generada es utilizada para una contemplación más profunda. A partir de entonces, habrá consagraciones que consistan en comer solamente alimentos puros, o consagración en la que se tome la resolución de no decir lo que pueda herir a los demás, o tomar la resolución de no decir lo que promueva el conflicto. La voluntad que se genera en estos estados iniciales nos ayudará a conseguir virtudes más rápidamente, y a menos que asumamos estas virtudes, no podremos caminar verdaderamente por el sendero. A cada paso del yo inferior se revela se revela contra el yo superior. Patanjali dice, entre comillas, comprende que eres un ser compuesto. Tienes en ti al yo inferior, que es tu reflejo, y tú eres el yo superior, el alma. Cada uno de nosotros es un alma. En los libros del maestro Yan Kul, al alma se le llama ego. El ego es divino, es el alma universal en forma de alma individual. Y como alma universal, el alma individual tiene sus tres cualidades divinas. La cualidad triple esencial del alma es conocida por nosotros: voluntad, amor y actividad inteligente. En este caso, amor es otro nombre del conocimiento puro, lo que se llama ñana, sabiduría. Hoy la gente habla de amor sin saber qué es conocimiento puro. El conocimiento puro en acción es amor. El amor no es amar a una persona, sino que cuando estamos en verdadero y puro conocimiento, el amor fluye de nosotros. Por eso en los libros antiguos se le llama ñana. Es la palabra raíz de gnóstico o gnosticismo, sabiduría. Así que las tres cualidades naturales del alma son la voluntad divina, el conocimiento puro y la actividad inteligente. Al alma, con estas tres cualidades, se la llama el yo superior, y las tres cualidades se reflejan a través de los cinco elementos. El mundo es un mundo de cinco elementos formados por el éter, el aire, el fuego, el agua y la materia sólida a través de la capa de la mente. Esto es lo que habíamos hablado al principio. Que es el principio reflector de la creación y que existe también en nosotros como principio reflector. El alma se refleja a sí mismo en el mundo con sus tres cualidades que también se reflejan en el mundo. Todo reflejo tiene su distorsión. Sabemos a través del experimento del rayo del sol que pasa por el prisma, que se producen distorsiones. Y si ponemos un lápiz dentro de un vaso de agua, nos parece que el lápiz está doblado. En el mundo reflejado hay distorsiones. Y al vivir en ese mundo también nos distorsionamos. El trabajo total de la magia blanca consiste en estar más allá del reflejo, pero manejarnos a través de ese reflejo. Nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo. Esta es otra afirmación del maestro Yang Hu. El hombre no es del mundo, sino que está en el mundo. Es de más allá del mundo y actúa a través del mundo. Fundamentalmente el estudiante ha de comprender que es un ser doble, que se le llama ser dual, y por eso muchas veces se habla del doble etérico. Hay quienes dicen que somos almas gemelas, la superior y la inferior. Recuerden a Hércules, que mató a su hermano gemelo muy pronto. Matarlo quiere decir superarlo, trascenderlo. La capacidad para trascender a la personalidad requiere, en primer lugar, entender a la personalidad. Hemos de comprender nuestra personalidad y cuáles son sus problemas físicos, emocionales y mentales. Nosotros somos el mago blanco que intenta reparar la personalidad con ayuda de la divinidad. De la divinidad. Es grande, ¿no? Es grande el maestro. ¡Qué grande el maestro! Ese es el tibetano. Este es un seminario de Kumar. De Kumar. Es decir, ese libro lo dictó Kumar. Esta es una conferencia, es una charla, un seminario. De Kumar. Sí, sí. O sea, que todo lo que está escrito ahí lo hizo Kumar. Sí, no lo corrigió, pero se tomó. Sí, porque hay muchos seminarios que después salen en libro que él publica, ¿me entendés? Este creo que no salió, no hizo el libro de él. Vamos a hacer la meditación y antes vamos a leer invocación. Yo leo la 57. Después. Invocación 53. Prepáranos para ser el nuevo grupo de servidores del mundo. Prepáranos, te rogamos. La plegaria es el único medio que nos queda. Meditar no podemos. Alinearnos no podemos. El yoga no lo concebimos. Te rogamos, prepáranos, prepáranos. Meditación 54. El jaguar pide nuestros corazones en la entrada del templo. Somos los tímidos que no se ofrecen, y menos comprender que la ofrenda es la clave. Se nos ha dicho que busquemos más y más, pero la clave es ofrecer más. Haznos valientes para ofrecerte a ti nuestros corazones y nuestras almas. En verdad, tú eres el jaguar. 55.